amigos, hemos empezado con estos tres matones grasientos de Jersey que escriben canciones de rock and roll sobre chicas, grandes problemas, delincuencia juvenil, autos, como no, y mucha, mucha pizza. Estamos con el primer trabajo de Personal and the Pizzas, Raw Pie. Que salió en 2010 por el sello 1234 Go Records y ahora nuevamente lo ha planchado en un flamante vinilo nuestro sello favorito, uno de nuestros sellos favoritos, Slovenly Recordings. Y bueno, este disco que recopila sus sencillos lanzados anteriormente y agotados durante una década. Y pues bueno, podrás escuchar sonidos Ramones. Con mucho sentido del humor. Hemos escuchado ese $7.99 for Love y el Nobody Makes My Girl Cry But Me. Dos temas, dos cortes, el cuarto y el quinto de la cara A. Y vamos con el tercero y el cuarto, perdón, y vamos con el quinto corte. I Can Read. Ellos son Personal and the Pizzas. All right. Good job, Pizzas. I like that one. You did a good job on that. All right, this next one we're going to play for you tonight is it's a little more personal, if you know what I mean. I'm serious, man. Come on. It's a real down-to-heart one, you know? It's kind of one that kind of hits home sometimes, you know? This one's called I Can Read. I'm serious, man, you know, like, I can read, man, I can read, come on. I mean, come on, you know? Jeez. All right, one, two, three. Vamos, amigos, con estos chicos de Atlanta. Ellos son Black Lips. Desde Atlanta, los Black Lips, como ellos dicen, una banda de flower punk de Atlanta, Georgia, formada en 1999 en Dan Goody, Georgia. Estamos con su segundo trabajo, bueno, una banda que, como bien diría nuestro amigo Jesús de Pantano Records, ruidosa y buena. Segundo trabajo, 2004, editado este disco en el sello Bump. Con título No sabíamos que el espíritu del bosque hizo crecer las flores. Hemos escuchado el segundo corte de la cara llamado Time of the Scat. Una banda que lleva por seña de identidad la heterogeneidad sonora. Grandísimos discos, no se cansan con nadie estos chavales. Black Lips, garaje, rock and roll, punk, lo-fi. Gran álbum de 2011, Arabia Mountain. Y bueno, en 2022 tienen un último trabajo llamado Apocalypse Love. Y continuamos con el corte número 5 de la cara A, titulado Stranger. Do it! Sí, amigos, seguimos con este segundo trabajo, editado en 2004 por los Black Lips en el sello Bomb Records. Estos punks de Atlanta, bueno, que son una banda de referencia para los fanáticos de lo-fi vintage. Oh, yeah. Oh, yeah. Con sus estridentes shows en vivo, los han ayudado a cruzar fuera de los antros más comunes. Vamos ahora, le damos la vuelta a este LP, segundo trabajo como decimos, y escuchamos el tema Ghetto Cross. Ellos son Black Lips. I can feel my teeth decay. I thought I'd help my friend. Are we living in the USA? He said I'm burning on the plastic okay. On the ghetto cross, it's where my friend was laying. On the back of free arm, he knows it'll be his last breath. Well, the inbred Jesus always makes fun of me, but that's how he lets me know he loves me. On the ghetto cross, it's where my friend was laying. Girl cars is where that day was playing. They were playing. They were playing. They were playing. They were playing. Y de Atlanta nos vamos a Canadá, a Ontario con los Teenage Head. By the railroad, take my head. The Hemos continuado con esta banda, esta cabeza adolescente, Teenage Head. Esta banda, bueno, que sacó el nombre de su banda por el clásico de los Flaming Groovies. Este grupo de garaje, de punk rock canadiense, de Hamilton, Ontario. Y fue pues una banda posiblemente la más popular de Canadá de punk rock, principios de la década de los 80, finales de los 70. Bueno, una banda que se formó en 1976 en Hamilton, como decimos, Ontario, por unos amigos de la escuela secundaria, donde estaba Frank Kerr, voz, después conocido como Frankie Bennon, y Gord Lewis a la guitarra, motivados por ver en esos conciertos a los New York Dolls y a los Ramones. Después se agregaron al bajo a Steve Mahone y a Nick Stipalnit a la batería. Bueno, decir que Frankie Bennon falleció en 2008. Y nosotros estamos con este fantástico álbum, su segundo trabajo de 1980, llamado Frantic City. Hemos escuchado el corte número 3 de la cara B, llamado Take It, y vamos con Degustin. Ellos son Teenage Head. Nice day for a party, isn't it? The power of Christ doesn't compel anyone. Esperamos, le damos la vuelta al vinilo y escuchamos el corte número 3 llamado Total Love. Os presentamos a una de las mejores bandas de rock and roll de la historia, Teenage Head. Morning. ahora, amigos, nos vamos a Nueva York con el último trabajo de los de este supergrupo de Split Squad. Aquí sonando en el garito de Ride Split Squad, este supergrupo formado por miembros de Blondie, Flestone o Pimp Soul, con este último trabajo de 2000, grabado en 2021 y editado por el sello madrileño Fall Records, este 2022. (Risa) super banda. Como decimos, donde tenemos a Clint Burke a la batería, batería de Blondie, Kate Strand, guitarrista de los Flintstones, y Eddie Muñoz, guitarrista de los Plint Soul. Estamos con este último trabajo, bueno, empezaron en 2011 y este último trabajo de 2022 de Split Squad llamado Another Cinderella. Bueno, estaban de gira, lo vimos en la Gramola de Orihuela y ahora, bueno, el cantante tuvo un problema de salud y no han podido continuar con la gira. Hemos escuchado, como decimos, el corte número 5 de la cara B. Y vamos con el 6 de la cara A. Ellos son de Split Squad. Y continuamos, amigos, con el gran Eli Piperboy Reed. Sometimes I- take you to a rock and roll ball, but your line wasn't busy. Woo! Girl, your line wasn't busy. It was a busy, busy, busy, so you got me a walking around dizzy. Oh, believe me, baby, you missed the treat. There was a rocking and a rolling all in the street, but your line wasn't busy. Woo! Girl, your line wasn't busy. It was a busy, busy, busy, so you got me a walking around dizzy. Yeah. Sí, amigos, hemos continuado aquí en el garito de Gruay con un gran músico que empezó en 2004 con ese fantástico, pues un hombre de soul, como decimos, con ese fantástico LP, Sing, Walking and Talking, and Another Smart Hits. Él es Eli Pepperboy Reed. ...2010 fue su segundo trabajo... ...que también presentamos aquí en el garito de Gruay... ...Come and Get It... ...estamos con su cuarto LP... ...editado en Jeff Rob Records 2016... ...llamado My Way Home... ...un álbum lleno de sonidos... ...rhythm and blues, soul, gospel... ...a través de la sensibilidad de este compositor... Eli Pepperboy Reed. Hemos escuchado Hold Out y vamos con este fantástico Eyes on You. De subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Oh. vamos a la Gramola de Orihuela con el concierto este sábado 10. Pues no, ya pasó el concierto. Ya os presentamos la fiesta, ya sabéis, los dos garitos de rock and roll de aquí de la Vega Baja de Alicante. Tenéis fiestas todos los sábados, 17 de diciembre, 24, Nochebuena, Navidad, sábado 31 de diciembre y jueves 5 de enero, Roscón. En los dos garitos de rock and roll de nuestra tierra, como es la Gramola de Orihuela, que este sábado 17 de diciembre presenta ese guateque navideño con Brian y Toño DJ Set. Ya sabéis, fiestas navideñas con el mejor rock and roll en la Gramola de Orihuela y el TNT Blues de Cox. Y nosotros nos apeamos de este tren fantasma y nos detenemos en Madrid con esta banda de garaje rock and roll, beat, surf, free beat, ritmos salvajes para no dejar de bailar. Ellos son The Wild Beats. Ahí están, amigos. It's up to you, The Wild Beats. With my baby, you know that I love her. Sí, amigos, nos despedimos de este programa aquí en el garito de Guray con The Wild Beats. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros, una edición más de este programa de Vega Baja Radio. Saludar a toda esa familia de esta casa, también de Radio Almaina, la stand de Ratia y, como no, de Radio Lux. Ya sabéis, miércoles a las 7 de la tarde a través de la web de vegabajaradio.com. Nos encontráis también en iVoox como podcast de Vega Baja Radio. Y repetimos el programa sábado y lunes a las 12 del mediodía. Un placer, como digo, y un saludo a un servidor, Paul Puz. Y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Adiós. Do it too. Oh, turn me up.